Bien amigos, son las 12 horas del mediodía con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 24 de mayo del año 2018. Escuchamos el programa Púrpura, después música de Agustín Lara y en este momento suena la señal de la frecuencia modulada en 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio. Hoy iniciamos nuestra programación vespertina con este programa especial. Le presentaremos el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que debido al debate presidencial no pudimos transmitirlo el día viernes a las 20:30 horas, como es costumbre aquí en la Radio Universidad Veracruzana, los viernes de concierto, con el tema del México Romántico al Caribe. Este programa grabado el pasado día viernes 18 de mayo desde la sala Tlacnac, conducido por Francisco Aragón Pale. Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este espacio de la radio universitaria, sobre todo aquí en la cabina de transmisión, en donde vamos a llevar a ustedes diferido, por decirlo de algún modo, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tuvo verificativo el pasado viernes 18 de mayo y que, como decía nuestro compañero Raúl, a quien le dejo un cordial saludo, no pudimos transmitir, dado que debíamos cumplir con el compromiso oficial de transmitir el debate de quienes contienden para la gubernatura de nuestro estado, pero bueno, igual nos dimos a la tarea de grabar el concierto totalmente y programar esta fecha para llevárselo hasta ustedes. Saludo con mucho gusto a todo el personal de Radio V que está asistiéndonos en este programa especial, a Soledad Macías, muchas gracias Soledad por estar en los controles técnicos, a las chicas de la radio que son Marisol y Elidet, quienes están también pendientes de que todo funcione muy bien, a Alan Vallejo, a Antulio García, a Aldo y a nuestras compañeras secretarias que están siempre dispuestas para que lo que pase en Radio Universidad Veracruzana sea de la mejor calidad. Bueno, le comento, el programa del viernes pasado se tituló Del México Romántico al Caribe y constó de obras de un compositor que incluso, déjeme decirle, que vino a escuchar su música con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo al maestro Roberto Sierra, quien estuvo en todos los ensayos. Incluso recuerdo que Lanfranco Marchelletti le preguntaba algunas opiniones con respecto de su obra, si los tempos estaban bien, si habría que hacer algo más o algo menos en la ejecución de sus obras. Entonces, de tal manera que hubo una sinergia y una comunicación muy interesante entre el compositor Roberto Sierra y Lanfranco Marchelletti, y por supuesto el organismo sinfónico más antiguo de México, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De Roberto Sierra se presentaron dos obras, una discúlpeme, una que se llama Loaiza y el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, en donde participó el trío Argos, integrado por Cecilia Berkovich en el violín, José Miguel Gómez en el violonchelo y Juan Carlos Carballo en el piano. Después del intermedio, se interpretó la Sinfonía número 1 de Julián Carrillo, compositor mexicano. Pero bueno, vámonos al compositor que nos ocupa en primer término. Discúlpeme usted. Bueno, Roberto Sierra dice de propia voz. Él escribió la obra Loaiza en el año 2014 y nos comenta que en la costa noreste de Puerto Rico existe un poblado llamado Loaiza, cuyo nombre muchos afirman es de origen taíno. Sin embargo, mi obra, esto lo dice Roberto Sierra, no alude a los pobladores que habitaban las islas del Caribe a la llegada de los españoles. Más bien hacía referencia a la maravillosa cultura afroantillana que surgió en la región producto de la concentración de descendientes de los africanos que llegaron a las costas de Puerto Rico como esclavos y que poblaron el área durante siglos. Muchos en los ritmos que hoy día forman parte del folclore y de la música popular puertorriqueña nacieron en la región. La célula rítmica, conocida como cinquillo, impulsa y exagera mucho del material melódico rítmico que se escucha en la obra. Mientras a veces los ritmos se sostienen de forma estática, la orquestación y los motivos melódicos cambian y se transforman continuamente. Vamos a iniciar entonces formalmente este concierto, porque si usted ha sido a los conciertos que transmitimos todos los viernes, cuando dirige Dan Franco Marchaletti, el director titular de la Sinfónica de Jalapa, él tiene a bien comunicarse con la audiencia y explicar las obras que se van a interpretar, y en esta ocasión no solamente hace eso, sino que tiene una charla con el compositor que en esta ocasión, bueno, el viernes 18 visitó Jalapa, visitó a la orquesta, visitó a Tlacna, y estuvo muy complacido con toda esta experiencia musical con la Sinfónica de Jalapa y la Franco Marchaletti. Entonces vamos a escuchar las palabras de la Franco Marchaletti y de Roberto Sierra, y luego iniciaremos entonces con la primera obra, que se llama justamente Loíza, de Roberto Sierra. Vamos a escuchar qué tienen que decirnos Lanfranco Marchaletti y Roberto Sierra respecto a su obra. Porque y resulta también para montar. Carlos, el gran amigo de pianista del Triolo, me dijo: oye Roberto, no te entiendo, pero por cierto, yo no lo pensé un segundo, digo, claro, además yo conocí el Triple de Beethoven, que es una pieza fantástica, una pieza que se toca bastante, de hecho. Y eso nos da mucha alegría. Esas dos piezas son estreno en México. Estreno en México. El Loíza se estrenó en Eugene, Oregon, originalmente, y el primer concierto se estrenó en Madrid. Pero por primera vez estas piezas se tocan aquí en México. Y el honor que tengo es que se haga con esta magnífica orquesta, con un gran director en esta bella ciudad de Jalapa, la cual ya conocía. ¿Tienes algo más a decir que quiero hablar un poco? Yo lo único que quiero decir es que a mí Jalapa me encanta, se come muy bien y tiene una orquesta fabulosa. Y nada, disfruten el concierto, la música es para escucharse, así que yo espero que ustedes se muevan con la música, que se muevan un poquito en la silla de vez en cuando, posiblemente así será. Y nada, que les guste, que va a ser un concierto por parte de la orquesta, de los solistas y demás, es un concierto que sé que va a ser fabuloso. Muchas gracias. Y para terminar el concierto, vamos a repetir una pieza que hemos hecho en septiembre. Esta pieza también vamos a grabar, no va a ser parte del CD con Roberto, pero es un CD que queremos poner con piezas mexicanas. Julián Carrillo fue un compositor que nace en 1875 aproximadamente. Y Porfirio Pietro manda a Alemania para estudiar, un jovencito, ya a los 22, 23 años, se vive esta sinfonía, que se queda un ejemplo para mí de sinfonía de un compositor mexicano, claro, con influencia muy europea, punto, pero muy original. Pero Julián Carrillo, como yo hablé en septiembre, hablando de ese gran compositor para mí, desconocido por muchos de ustedes, y por mí, porque sé que no era una persona, fue una persona que tuvo un valor histórico muy grande. Él inventa, por así decir, sonido 13. Se ve en el piano, hay 12 sonidos que se repiten. Y él inventa un sonido 13 y empieza a componer, incluso crear arpas, pianos, para poder componer con esas ideas de ese sonido que dividía la cuerda de manera diferente. Fue un hombre genial. Una cosa que yo siempre cuento de Carrillo, muy adelante de su tiempo, cuando él vuelve de Europa, de su década, después de un cierto periodo fue director del Conservatorio de Música Nacional. Y aquel tiempo él puso algo muy adelantado a su tiempo, hizo un curso de orquestación y dirección de banda, ya respetando las tradiciones oaxaqueñas y a todo el país. Y eso fue un hombre que yo tengo muchísima admiración y me da gusto. Hay una grabación suya de 1920, no sé, 15, que ahora vamos a poder tener. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes las palabras de Lanfranco Marcelletti con respecto a este programa que había olvidado decirle. Justamente se preparó para hacer un registro fonográfico que seguramente vamos a disfrutar en cuanto ya esté disponible. Pues bueno, escuchemos entonces en primer término de Roberto Sierra esto que se llama Loíza. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el concierto del programa de mayo 18 del viernes pasado y que se titula Del México Romántico al Caribe. Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. Escuchemos entonces de Roberto Sierra, Loíza. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa del concierto de México Romántico al Caribe, que tuvo verificativo el viernes 18 de mayo al pasado, esto que es Loíza, de Roberto Sierra, compositor puertorriqueño. Le recuerdo que estamos en el 90.5 de frecuencia modulada y en la red www.v.mx/radio/transmisión, y le estamos llevando diferido el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llevó a cabo el viernes 18 de mayo y que llevó como título Del México Romántico al Caribe. Ya escuchamos entonces Loíza de Roberto Sierra, y vamos a escuchar el triple concierto para violín y violonchelo, piano y orquesta, también del mismo compositor. Pero antes déjeme platicarle quién es Roberto Sierra. Roberto Sierra nació en 1953 en Vega Baja, en Puerto Rico, y estudió composición tanto en Puerto Rico como en Europa, donde uno de sus profesores fue Giorgi Ligeti, en la Hochschule für Musik en Hamburgo, Alemania. Las obras de Roberto Sierra son publicadas principalmente por Subito Music Publishing. Durante más de 3 décadas, sus obras han formado parte del repertorio de las principales orquestas, conjuntos y festivales en Estados Unidos y Europa. Su obra ha sido interpretada en el concierto inaugural del mundialmente famoso festival Proms por la BBC Symphony Orchestra, esto en Londres. Muchas de las principales orquestas americanas, europeas y conjuntos internacionales le han encargado y ejecutado sus obras. Entre ellas, ha compuesto por comisión, por ejemplo, concierto para orquesta para las celebraciones del centenario de la Orquesta de Filadelfia, o también el concierto para saxofones y orquesta, esto también para la Orquesta Sinfónica de Detroit, o fandangos y misa latina, comisionados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington D.C., la Sinfonía número 3, La Salsa, encargada por la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, danzas concertantes para guitarra, encargadas por la Orquesta de Castilla y León, bongo, encargado para la Juilliard School, y canciones de la diáspora, encargadas por Music Accord. En el año 2017 fue galardonado con el premio Tomás Luis de Victoria, máximo galardón otorgado en España a un compositor de origen español o latinoamericano, por la Sociedad General de Autores y Editores. En el año 2003 recibió el premio en música de la Academia Americana de Artes y Letras. Ha sido compositor en residencia con la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de Nuevo México. En el año 2010 fue elegido miembro de la prestigiosa Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Le comentaba que vamos a escuchar a continuación de Roberto Sierra el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta. Pero antes déjeme hablarle de los solistas que van a interpretar justamente este concierto. Me refiero al trío Arbós. El trío Arbós está formado por Celia Berkovich, violín, José Miguel Gómez en el violonchelo y Juan Carlos Garbajo en el piano. Se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre músico español Enrique Fernández Arbós. En la actualidad, es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo. Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo hasta la música de nuestro tiempo. Uno de sus principales objetivos ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores como Toshio Hosokawa, Roberto Sierra, Mauricio Sotelo, José Luis Turina, José Manuel López López, Hilda Paredes, Aureliano Cateno, entre otros, han escrito obras para el trío Arbós. Ha actuado con regularidad en las principales salas de más de 30 países, como lo son Alemania, Rusia, Finlandia, Argentina, España y México. Han destacado en festivales como el Festival de Kumo, la Bienal de Venecia, Música Festival de Estrasburgo, la Filarmonía de Berlín, Festival Klanglurien, Time of Music de Vitafsari, Nueva Canzona en Roma, Festival Internacional de Canarias, Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de Granada, Semana de la Música Religiosa de Cuenca y Festival de Santander, entre muchos otros. El trío Arbós ha publicado numerosos discos para diversos sellos discográficos, dedicando algunos a muchos compositores españoles e iberoamericanos. En el año 2016, estrenó en Madrid el triple concierto de Roberto Sierra con orquesta de la Radio Televisión Española, dirigida por Carlos Kalmar. Su proyecto Triple Zona, para la ampliación y difusión de la literatura para trío con piano, ha sido patrocinado por la Fundación BBVA y por la Ernst von Siemens Musikfunk. Su conjunto en residencia del Festival Música Sur, dedicado a la música de cámara y dirigido artísticamente por Juan Carlos Garballo. Escuchemos entonces con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, del compositor puertorriqueño Roberto Sierra, el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta. Los movimientos son enérgico, tiempo de bolero, veloz con aire de merengue. El solista, como le comento, el trío Arbós, integrado por Cecilia Berkovich, violín, José Miguel Gómez, violonchelo y Juan Carlos Garballo en el piano. Todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Escuchemos.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular de la misma, el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta del compositor puertorriqueño Roberto Sierra. Los movimientos fueron enérgico, tiempo de bolero, veloz con aire de merengue. En esta ocasión estuvieron como solistas los integrantes del trío Arbós, Cecilia Berkovich en el violín, José Miguel Gómez violonchelo y Juan Carlos Carballo en el piano. Lo que vamos a escuchar a continuación y que finaliza esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, llevada a cabo el pasado viernes 18 de mayo en un programa titulado De México Romántico al Caribe, escucharemos la Sinfonía número 1 del compositor mexicano Julián Carrillo. Y al respecto, déjeme comentarle lo siguiente. A principios del siglo XX, y emulando a las escuelas musicales nacionales de la periferia europea, se empezó a observar en México la síntesis de elementos musicales autóctonos que dieron origen a tendencias compositivas posteriores, como lo fue el indigenismo modernista de Carlos Chávez y el realismo mestizo de Silvestre Revueltas. Pero previo a ellas, el panorama musical mexicano de fines del siglo XIX vio el florecimiento de un grupo de compositores que se mantenían atentos a los cambios estilísticos en boga en Europa. Este hecho no debe resultar sorprendente, ya que durante el Porfiriato se auspició el talento de distintos artistas jóvenes, patrocinando su instrucción en el viejo continente a fin de modernizar las instituciones culturales mexicanas. Fue así que autores como Manuel María Ponce o José Rolón, entre otros, tuvieron la oportunidad de exponerse a las nacientes tendencias europeas como el cromatismo postromántico, el impresionismo y el atonalismo, por mencionar algunas. Entre los talentos beneficiados por esta política estuvo Julián Carrillo, compositor que nos ocupa en esta tarde. Siendo un joven estudiante del Conservatorio Nacional de Música, Julián Carrillo demostró sus espléndidas dotes musicales en un concierto donde se encontraba presente el mismísimo Porfirio Díaz, haciéndose merecedor de una beca para estudiar en el Conservatorio Real de Leipzig. En ese periodo de florecimiento intelectual, Julián Carrillo compuso su Sinfonía número 1. La Sinfonía número 1, música pura y plena de inspiración, y muy evocativa de una época que estaba por cerrarse. La obra fue estrenada en Leipzig en 1901 por la Real Orquesta del Conservatorio, dirigida por el propio compositor. Inscrita dentro de la estética alemana de mediados del siglo XIX y lejos de cualquier afán revolucionario, es curioso notar que con el tiempo Julián Carrillo llevó su lenguaje musical hasta los límites de fracturar al sistema armónico tradicional de 12 tonos, convirtiéndose más adelante en uno de los teóricos del microtonalismo. También conocido como Sonido 13, esto que hizo Julián Carrillo y sus trabajos en este campo le significaron obtener en los ámbitos académicos más celebridad que la que obtuvo con sus composiciones. Durante más de un siglo, la Sinfonía número 1 ha permanecido en el olvido, y es apenas en años recientes que se le empieza a dar el reconocimiento que merece. Pues bien, ya para finalizar este concierto especial dedicado a la jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que llevó a cabo el pasado viernes con obras de Roberto Sierra y de Julián Carrillo, vamos a finalizar este concierto, este espacio radiofónico, con la Sinfonía número 1 de Julián Carrillo, y tiene los siguientes movimientos. Primero, largo allegro, segundo, andante sostenuto, tercero, scherzo allegro non troppo y cuarto, allegro con fuoco. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el organismo sinfónico más antiguo del país, bajo la batuta del director titular Blanfranco Marcelletti. Y bueno, les recuerdo que estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, www.v.mx/radio/transmisión. Les doy una forma de contacto porque siempre es muy importante para nosotros saber que nos están escuchando y sobre todo tener sus comentarios. 2281-040477, repito, 2281-040477, por favor envíenos un mensaje y coméntenos respecto de este programa especial. Dispongámonos entonces, ahora sí, a escuchar la Sinfonía número 1 de Julián Carrillo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. Thank you. hemos escuchado del compositor mexicano Julián Carrillo la sinfonía número 1 con los movimientos largo, allegro, andante sostenuto, scherzo, allegro non troppo y allegro con fuoco, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti. De verdad, una gran elocuencia magistral de Julián Carrillo en esta composición, la sinfonía número 1, que bien puede equipararse en un estilo, como le comento, grandilocuente, comparado a Haydn, comparado a Beethoven, comparado a esos grandes compositores de los cuales escuchamos este estilo decimonónico que Julián Carrillo logró aprender, abrevar y desarrollarlo de una manera maravillosa en esta sinfonía número 1 del compositor mexicano Julián Carrillo, y que fue la última obra del programa del 18 de mayo, del viernes pasado, donde se interpretaron obras de Roberto Sierra, como lo fueron Loíza y el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, y con el trío Arbós en este triple concierto, y la obra de Julián Carrillo, que fue la última jornada musical del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Queremos enviar un saludo también cariñoso a la señorita Gloria Rosellón, quien nos habló para saludarnos y decirnos que nos están escuchando con mucho gusto. Muchas gracias, Gloria. Te mandamos un saludo cálido desde la cabina de Radio Universidad Veracruzana. Pues nosotros ya nos vamos. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención a este concierto especial diferido del programa del México Romántico al Caribe, en donde llevamos obras de Roberto Sierra, compositor puertorriqueño, y del compositor mexicano Julián Carrillo, en esta jornada, en este ejercicio musical, que incluso sirvió para hacer una grabación profesional que después será editada en un disco que tendremos el gusto de presentar en Radio Universidad Veracruzana. Y le comento rápidamente que el programa de mañana se llama El Cazador Maldito, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente al viernes 25 de mayo. Y bueno, pues ya ustedes saben que, como cada semana, con un programa sorprendente, la Orquesta Sinfónica de Jalapa prepara una noche musical de excelente calidad para mañana. En ocasión, la batuta será llevada por el maestro Noam Sur, quien ya desde hace mucho tiempo ha sido director huésped de nuestra querida Orquesta Sinfónica. Ejecutarán junto a la orquesta obras de Partos, Amram, Franck y Duca. En el caso de Noam Sur, que es el director huésped y que además es también titular de la Orquesta Sinfónica de Salta, que es considerada una de las mejores orquestas argentinas contemporáneas. A pesar de ser un grupo artístico surgido en este siglo, se ha consolidado por un repertorio sinfónico bastante completo. Noam Sur, quien es un compositor bastante joven, compositor y director, nació en 1981 y es un director de orquesta con gran convocatoria y un amplio repertorio sinfónico y operístico además. Incluye 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Desde el año 2015 se desempeña como director artístico y director principal del Tino Patiera International Opera Arias Festival, y desde 2016 como director invitado principal de la Orquesta Sinfónica de Dubrovnik, esto en Croacia. También dirigió orquestas en diversas partes del mundo, como en México, Rumania, Israel, Alemania, Croacia, Polonia, República Checa y Argentina. La jornada musical de mañana dará inicio con el concierto para el cuarteto de cuerdas del compositor húngaro Odón Partos, y aunque poco interpretada, la música de Partos cuenta con un sólido trasfondo. Estudió en la Academia de Música de Franz Liszt en Hungría, donde fue instruido en composición por el reconocido Zoltán Kodály, y teniendo como compañero de clase a otro importante compositor como lo es Antal Doratti. Posteriormente escucharemos el concierto para fagot del compositor estadounidense David Amram. El talento como multiinstrumentista le ha permitido a Amram adaptarse al cambiante medio musical, llegando a ser director de diversas casas sinfónicas y compone música para diversos medios audiovisuales. Esta pieza, en particular la de mañana, será interpretada por el solista de la Sinfónica de Jalapa, el fagotista, el maestro Rex Gulson. Y llegando a la obra que le da nombre a este concierto, como le comentaba hace un minuto, El Cazador Maldito, este es un poema del compositor francés César Franck. Y esta obra está inspirada en la balada de Der Wald, del poeta alemán Gottfried August Burger. La obra nos cuenta la historia de un conde que, ignorando el sabbat cristiano, sale de casa tocando su trompeta a la par del sonido de las campanas de la iglesia. En su viaje, una voz empezará a estremecerlo, dejándole caer una maldición y condenándolo así a ser perseguido eternamente por un sinfín de demonios. Fue estrenada oficialmente el 31 de marzo de 1883 en la Société Nationale de Musique en París, recibiendo una gran ovación en pie por parte del público, algo que el propio César Franck comentó, que no es una sensación que experimente a menudo. Y finalmente, para cerrar esta jornada mágica, musical, se interpretará del compositor francés Paul Dukas, El aprendiz de brujo. Y esta es una pieza que fue llevada incluso a la pantalla en la década de los 40 por una compañía estadounidense, me estoy refiriendo a Walt Disney, una pieza que cuenta la historia de un aprendiz de hechicero, quien al dejarlo solo su maestro empieza a practicar encantando una escoba que le ayude a terminar sus deberes, y sin embargo, al no poder parar el conjuro, todo se sale de control llevándolo por tempestuosos momentos. Esto es lo que vamos a escuchar mañana en el concierto de la Sinfónica de Jalapa, y la cita es justamente mañana a partir de las 20:20, que nosotros hacemos la transmisión en vivo y en directo de Tlacna Centro Cultural. Y le comento que las entradas tienen un costo de 120, 80 y 30 pesos para estudiantes presentando credenciales, y podrán adquirirlos en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en las oficinas, a partir de las 9:30, o en Tlacna Centro Cultural, en la taquilla, el día del evento. Pues le comento, de esta manera llegamos al final de este programa diferido del concierto de la Sinfónica de Jalapa, del México romántico al Caribe. Ya se encuentra por ahí Germán Martínez Aceves, listísimo para llevar a ustedes Voz Universitaria. Soy Paco Aragón, le agradezco infinitamente el favor de su atención y los esperamos mañana a partir de las 20:20 horas, en donde llevaremos a ustedes un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dentro de su primera serie de conciertos. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, Soledad Macías, a nuestro fonotecario, a nuestros amigos que se encargan de que todo salga perfecto en esta Radio UV. Muchas gracias, buenas tardes. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Lives now. tout dans.